Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Poco Común. Yo soy Soser Z y les doy la bienvenida. Este es el episodio 165 de Poco Común y se está grabando a fin de año de 2021, ya en diciembre. Los pongo en contexto porque el tema tiene que ver con la temporada. Así que vamos al audio de intro y empiezo. Y bueno, el tema de hoy, de este podcast, pues sí tiene que ver con el fin de año, porque voy a hablar específicamente de algunas recomendaciones de episodios o series de anime que tienen relevancia para esta temporada navideña. En general, hay muchas series de anime que tienden a poner episodios de Navidad entre sus muchos episodios, y sobre todo las series harem y románticas, porque se da el pretexto. Y de hecho, para que entiendan por qué se relaciona mucho esto de las series románticas con Navidad, pues voy a ponerlos en contexto. Si bien para los japoneses la Navidad pues más que nada es un festejo más, es un pretexto para hacer fiesta, porque obviamente ellos no están ligados con esa festividad. Recordemos que en general los japoneses no profesan o no predican o no siguen la religión, ninguna de las vertientes de la religión cristiana, en general, en términos generales. Obviamente sí hay japoneses católicos, pero son una gran minoría, son muy pocos. Entonces la gran mayoría pues no tiene ningún significado religioso, no tiene siquiera el sí mismo significado que para muchos de los que somos de países que estamos relacionados con el cristianismo en general. Entonces para ellos pues simplemente es como que seguir la corriente a los otros países, de que pues la gran mayoría alrededor del mundo festejan en esa fecha, y con ese pretexto pues se han dado ciertas, como que se han inventado ciertas costumbres los japoneses. En primera, para ellos el tener un festejo de Navidad, si bien es más que nada reunirse con amigos, no es fiesta familiar, es más que nada reunirse con amigos, pero sobre todo está la vez más relacionada con la situación romántica, ya que por lo regular lo ideal para muchos japoneses es que la fiesta se dé con tu pareja, o sea que sea una fiesta íntima romántica con tu pareja. Es principalmente el ideal de muchos que quieren festejar Navidad, y es por eso que de hecho en Navidad en Japón es muy común que se reúnan las parejas para festejarlo entre ellos. Otras de las costumbres que hay con respecto a la Navidad para los japoneses es, en primera, que suelen vender pasteles para el festejo de Navidad. Ellos consumen o reparten un pastel en la Nochebuena. Entonces pues es muy común en las calles que vendan pasteles. Y otra costumbre que se dio más reciente, bueno, por ahí de los 80s creo que fue, es que pues se dio una promoción de los de la cadena KFC, los de Kentucky Fried Chicken, allá en Japón, en la temporada navideña, donde estuvieron promocionando una cubeta especial de pollo en esa temporada. Entonces como que esa promoción pegó tanto que mucha gente en cierta Navidad cenó para precisamente para Nochebuena, su cubeta de pollo de KFC. Y a partir de entonces, pues tuvo tanto éxito que ya se volvió una costumbre para muchos japoneses que para Nochebuena se compran su cubeta de KFC, una cubeta especial que tiene, que es un tanto diferente a la que, a las que normalmente venden. Y de hecho hasta hacen colas, pues para obtener la propia, o sea, si se hace gran demanda de eso. Y bueno, ya con esto en contexto, pues les haré unas recomendaciones de algunos episodios o series de anime que tiene temática navideña o de fin de año, que recomiendo ver pues para esta temporada. Empecemos con una viejita. La primera serie de OVAs de Amegami-sama o Oh My Goddess. Esta serie, originalmente hecha, empezó con una serie de 5 OVAs antes, muchos años antes de que sacaran la serie de televisión, y es la que recomendaría ver para esta temporada. ¿Por qué? Porque son 5 episodios, pero sobre todo lo que cuenta para este fin de año. Bueno, primero le recordando de la primicia de qué trata Amegami-sama, es la historia de este protagonista Keiichi Morisato, que pues es un tipo promedio, pero que pues es estudiante universitario, pero pues que pues así que tiene que pasárselas difícil, y le va mal. O sea, el dormitorio con el que, en el que vivía con sus senpai, lo pierde o lo sacan del dormitorio por violar cierta regla, no me acuerdo cuál. Entonces termina en la calle y pues buscando vivienda por otro lado, y aparte pues buscando también el pareja, y pues siendo un tipo tan promedio pues le cuesta mucho trabajo. Entonces, por casualidad, llaman por teléfono y pues entra en contacto con la línea de las diosas. Entonces le conceden un deseo y pues ahí empieza la historia, donde él pide que una diosa como la que le está hablando pues viva con él. Entonces así es como empieza esta relación con Beldandi, la diosa, viviendo con él y pues viviendo diferentes aventuras y pues haciéndose este lazo romántico entre ellos, pues cada vez evolucionando más. Y bueno, la primera serie de OVAs, como fue muy corta, de 5 episodios, pues más que nada sirvieron nada más a promocionar el manga en sí. Entonces presentan los principales personajes de la serie en cada episodio, pero sobre todo los dos últimos episodios pues cierran un tanto la historia al contar una historia donde pues se da una situación crítica de posible separación de la pareja de Keiichi y Beldandi, y donde pues esto todo sucede en vísperas del fin de año. Entonces pues Keiichi también pues busca también la manera de darle un regalo a Beldandi como fin de año. Entonces pues ahí se da una historia romántica y dramática con respecto a este fin de año. Más que nada esa es la recomendación. En este caso pues es serie vieja, entonces más que nada medios alternativos es como la pueden encontrar. Siguiente recomendación, School Rumble Nigaki, esta serie de principios de los 2000, una serie muy buena de comedia romántica, donde recordemos que trata sobre este Harima Kenji, un estudiante pues un tanto pandillero, un tanto problemático en su escuela, que se enamora de una chica normal de su escuela al ayudarla, pero que debido a cierto malentendido pues no puede revelar su identidad más adelante cuando se enamora de ella. Entonces todo el tiempo este Harima pues oculta su cara ante esta chica que pues está buscando todo el tiempo pues que se convierta en su novia. Entonces pues es mucho estos enredos y de esta chica que también está enamorada de otro tipo y pues todos estos enredos románticos que donde también se ven involucrados pues todos los de la clase, todos los de la clase de este, que en donde están estos dos personajes. Entonces se da todo tipo de historias y enredos románticos, una historia que está bien escrita porque tiene muy buenos episodios y momentos de comedia y además está bien complementado con una historia interesante y a veces hasta romántica y dramática de la evolución de las relaciones amistosas y sobre todo románticas entre los diferentes personajes de la que van a esta escuela, en donde pues estos dos principales protagonistas asisten. Entonces pues se da un así que un abanico de posibilidades de evolución de la historia y de posibles parejas románticas, sino, o sea, se da una muy buena historia desde muchos ángulos de diferentes personajes. Pero bueno, en este caso para la temática de fin de año tuvieron muy buenos episodios, que serían los episodios de la segunda temporada de Skull Rumble Nigaki o segundo periodo. Recomendaría los episodios 18 a 20, o sea 18, 19 y 20, porque en estos episodios pues se dan ciertas historias donde pues están entre los preparativos para su fiesta de Navidad de la clase. Más aparte, el protagonista pues tiene que trabajar pues para salir económicamente adelante, trabajar en Navidad, entonces eso le limita sus posibilidades de tener interacción con su interés romántico y con sus amigos o con sus compañeros de clase. Entonces pues, y aparte pues también como todo el rollo romántico que implica la Navidad para los japoneses, pues también se da todo tipo de enredos románticos en estos episodios, y donde incluso ya durante la fiesta de Navidad de la clase también se dan ciertos sucesos que son buenos giros a la trama romántica principal de esta serie. Entonces pues son buenos episodios para ver en esta temporada. Y vamos a una recomendación más reciente, esta es Yuru Camp o Laid Back Camp. Esta serie, que la primera temporada salió en el 2018 según recuerdo, y la segunda temporada salió apenas este año 2021, creo que a principios, sí, creo que fue a principios de año. El chiste es que esta serie trata sobre un grupo de amigas, pues que primero son unas cuantas chicas que se conocen en su escuela, pero aparte pues se les une una nueva compañera que pues recién entró a la escuela, pero que debido a la principal protagonista, esta Rin, que pues tiene la costumbre y ya como que tiene mucho el gusto de salir a acampar por su cuenta en solitario y sobre todo en temporada de invierno. Entonces pues al ver estas actividades de ella, pues las otras chicas se animan a salir de campamento, y más que las otras dos chicas del grupo pues están en el club de campismo de la escuela. Entonces pues obviamente también les interesa salir a acampar, y junto con la nueva esta Nadesco, creo que se llama, organizan. Primero, por un lado vemos las salidas de a acampar en pleno invierno de esta RIN. Y por otro lado también vemos las actividades para ir aprendiendo y acampando poco a poco de las otras chicas, ya sea en individual o en grupo. Y con un episodio final que se da precisamente en Navidad, donde todas ellas se reúnen y donde la acampada pues es un evento extraordinario y especial para todas ellas. Pues aquí tanto el final de la primera temporada como en sí toda la serie pues es muy apropiado para la temporada. Primero porque es una serie slice of life, donde pues disfruta los paisajes, los viajes de los personajes, las vistas, esa sensación de confort que te da esta serie, porque de hecho esta serie muchos la catalogan como la serie reconfortante de anime, donde pues simplemente ver cada episodio te reconforta y te hace sentir muy a gusto, y pues compartes ese placer por salir a acampar a mitad del invierno, que es principalmente la actividad que realizan durante toda la serie, el salir a acampar en invierno. De hecho, Yuru es invierno, entonces Yuru Camp es campamento de invierno, que como se traduce esta serie, pues sí es mucho disfrutar los paisajes y las salidas, y también aprender junto con ellas pues todas lo que implica acampar en invierno, llevar tus propias, tu prevenirte para protegerte del frío, para hacer tu tienda de campaña, tu bolsa de dormir, cosas así. Y entonces vas compartiendo con ellas pues toda esta actividad. Muy buena serie, recomiendo las dos temporadas, están muy buenas y se pueden ver en Crunchyroll. Por cierto, la School Rumble, medios alternativos, ya es serie un tanto vieja, entonces no es tan fácil encontrarla. Vamos ahora con dos especiales de Navidad que sacaron. Por un lado, uno de una serie ya clásica, ya vieja, Ranma. El segundo OVA que sacaron de Ranma es precisamente sobre Navidad, donde pues en la casa, recordemos la serie de Ranma, esta serie clásica del protagonista Ranma Saotome, que es un arte marcialista y que donde en un viaje de entrenamiento mal planeado pues termina cayendo en una fosa donde está maldita y se convierte en mujer el protagonista cada que lo mojan con agua fría. Y pues aquí muchos otros personajes descargan diferentes maldiciones que se transforman en otros animales y personajes al mojarse con agua fría, y donde pues es una comedia escrita por Rumiko Takahashi, la autora de Inuyasha. Y pues más que nada es una serie de comedia romántica con mucha acción, donde pues hay muchos combates de artes marciales, pero también entre todo esto hay muchísima comedia y de vez en cuando muchas situaciones de enredos románticos. Sin principalmente la pareja principal de Ranma Saotome y esta Kane Tendo, perdón, que pues es la hija del amigo del padre del padre de Ranma, y entonces pues termina comprometiéndolos entre ellos para algún día casarse. Entonces Ranma y Akane están comprometidos, y bueno, el episodio de Navidad, que por cierto, siendo OVA, la animación la calidad de la animación superior a lo que vemos en los episodios de televisión, entonces se ve muy padre el diseño de personajes. Pero aparte, como es un especial de Navidad, pues vamos a ver la aparición de la mayoría de los personajes que en ese momento existían en el manga. Y la historia de este episodio en específico es sobre una historia donde la hermana mayor, Kazumi Tendo, pues ve en un sueño a Santa Claus, y pues se de ahí interpreta que ella que tiene que pues organizar una fiesta de Navidad. Y pues así organizan una fiesta de Navidad en casa de los Tendo, donde todos los personajes, antagonistas, amigos y todos, se reúnen para festejar la Navidad. Y donde pues, obviamente siendo Navidad, pues se dan todo tipo de enredos románticos y mucha comedia. Ya e incluso meten un número musical en este episodio. Entonces es un episodio cortito. Para todos los que conocen a Ranma, pues es un episodio disfrutable y pues lo recomiendo. Actualmente no estoy seguro que esté disponible en alguna plataforma de streaming, entonces pues lo tiene que buscar en medios alternativos. Casi seguro que está en YouTube, y este de hecho lo existe versión doblada en México. La verdad no recomiendo mucho la versión doblada, el doblaje no es muy bueno, entonces les recomiendo más, si pueden, que la vean subtitulada, mejor. Pero bueno, ahí está la opción, por si la quieren ver. Siguiente recomendación de un especial de Navidad sería la de Aggressive Retsuko, que se llama el especial We Wish You a Metal Christmas. Pues obviamente es un especial de Navidad de esta serie que está en Netflix y que está basada en este personaje de Sanrio, de esta panda roja, pero que más que nada es tipo seinen en la historia, porque todo está basado en un... que aunque los personajes todos son animales, pues cuentan o reproducen la vida de un oficinista promedio, de oficinistas promedio, y pues sus interrelaciones entre ellos, el jefe abusivo, la chica promedio que tiene que lidiar con los problemas del trabajo y que también está buscando pues una pareja, y los diferentes personajes de la oficina. Que bien retrata muchos típicos personajes que nos topamos en la oficina, el lamebotas que está siempre con el jefe, la chica toda linda que siempre finge inocencia y que a todo mundo manipula para que se salga con la suya, la chica medio maquiavélica que luego manipula las cosas a su... o más bien se divierte con los enredos que hay entre los demás, y el chico que pues es muy noble pero que la chica a la que le gusta pues no le hace caso, y así muchos personajes, incluso la señora de la oficina, la que es la mayor de todos ahí en la oficina, que pues ya tiene familia y varios hijos y que pues tiende a ser pues muy animada pero también un tanto molesta porque siempre te anda contando de sus hijos y de todo el rollo. Entonces pues hay de todo en esta serie de Aggretsuko, que ya la he recomendado mucho antes, y pues este especial de Navidad pues se presenta entre la primera y segunda temporada de la serie, recordando que la primera temporada de la serie pues terminó cuando pues esta Retsuko, la protagonista, pues termina del rompimiento de una relación romántica completamente fallida, donde pues era completamente ignorada y donde no era correspondida por el tipo con el que estaba saliendo, y pues esto la frustró mucho. Entonces pues esta episodio especial pues vemos los personajes de la serie y sus diferentes planes para Navidad, incluyendo pues obviamente esta red Zuko, que pues tiene que lidiar con pasar la Navidad sin pareja, a solas. Y pues también los diferentes personajes pues también tratando de encontrar la felicidad de una pareja, y sobre todo pues Haida, que recordemos que es el personaje que está enamorado de Retsuko, que pues también pues hace lo posible para acercarse a esta Retsuko y tal vez tener una cita de Navidad con ella. Entonces pues vemos todo esto, creo que son uno o dos episodios de este especial, pero vale la pena ver este especial. Y ya para cerrar este episodio, este podcast sobre pues recomendaciones de Navidad sobre anime, pues mi última recomendación sería de, sobre todo para los niños, pues tenemos también que Oyamayo Doremi, esta serie de la que hablé hace poco, pues también tengo un episodio especial de Navidad, el episodio 45 de la primera temporada de Oyamayo Doremi, donde pues las chicas, las niñas, estas protagonistas, estas brujitas que van en primaria, pues conocen a Santa Claus y pues con sus poderes mágicos pues ayudan a Santa Claus a entregar regalos a los niños. Más que nada de esto trata este episodio especial, el episodio 45 de la primera temporada de Oyamayo Doremi, para aquellos pues que quieran ponerse en ambiente, y también pues un episodio para que vean los niños. Y pues ya con esto pues cierro este podcast, y pues esperen entonces para el próximo año. Igual voy a retomar este tema y voy a seguir con más recomendaciones, pero por el momento con estas son suficientes. Por supuesto, Agretsuko está en Netflix, y Oyamayo Doremi pues por medios alternativos, búsquenla, doblada incluso en Latinoamérica. Y entonces pues con esto ya cierro este episodio de este podcast. Espero que les haya interesado alguna de las recomendaciones pues para que vean en este fin de año, o en Navidad. Así que vamos al audio de cierre y regresamos. Bueno, y este fue el episodio 165 de Poco Común. Gracias por escucharlo, por streamearlo, por descargarlo. Muchas gracias. Espero que les haya agradado este episodio. Les recuerdo que este podcast se publica los martes, el audio, en las principales plataformas como Spotify, iTunes y Google Podcast, aparte de iVoox, que es donde principalmente o inicialmente la publico y donde pueden dejarme comentarios, aparte de que se publicita en la página de Facebook de La Nerdulería. Busquen Nerdulería en Facebook y ahí también pueden ver pues los avisos de la publicación de este podcast y dejar también sus comentarios ahí y sus likes. También pues este podcast se publica en video los fines de semana, entre sábado y domingo, en el canal de La Nerdulería en YouTube. Busquen Nerdulería en YouTube y van a ver los videos de, no, el formato en video de este podcast. ¿Qué más? Que este podcast es parte de los colectivos de podcasters de la podcastería y de Encode o Encode. Busquen en Facebook La Podcastería y Encode o Encode. Ahí pueden encontrar este podcast y muchos otros podcasts de diferentes temas. Y pues también les recuerdo que pues también chequen mi página de Facebook personal, que es SocerZ. Búsquenme en Facebook como SocerZ. Ahí publico mis avisos de todas las publicaciones y demás transmisiones que hago publicación de contenido, tanto en video, en YouTube, este podcast, y también pues cuando hago mis streams, que les recuerdo que mis streams son los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México en mi canal de Twitch, Sorceres Z. Búsquenme en Twitch como Sorceres Z, con la letra Z al final y todo de corrido, Sorceres Z. Y también que tengo canal de YouTube, Sorceres Z, Sorceres Espacio y la palabra Z. Así búsquenme, Sorceres Z en YouTube. Ahí tengo pues las grabaciones de mis streams y muchos otros videos. Y ya con estos anuncios, pues paso a agradecer a los que dejaron sus likes y comentarios. Primero en iVoox, a los que dejaron sus likes con 21, a el equipo de Life Anime Podcast, muchas gracias por seguirme, por sus comentarios. Ahí está la recomendación para que escuchen ese podcast sobre anime desde Bolivia. También gracias a sus likes a Yuki Soto, Jorge Adrián Cruz y a Mel Salazar. Muchas gracias. Y por a propósito de Mel Salazar, que dejó un comentario, que en este podcast que fue sobre anime con fanservice para mujeres 2, de eso trató el podcast anterior, y donde del cual menciona: ya esperaba la segunda parte de este especial de fanservice para mujeres. Muchas gracias. De las series que mencionaste, ya vi hace tiempo la de Ora en High School y sí me gustó mucho. También vi Slam Dunk y aún sigo escuchando el opening, tanto la versión en español como en japonés, aunque es una canción muy rockera, también la letra es romántica. Yo pienso que este anime nos gusta a las chicas, a propósito porque mencioné que no estaba seguro porque les gustaban las mujeres Slam Dunk. Y dice: nos gustan las chicas porque nos emociona lo mucho que Hanamichi quiere a Haruko, y eso es muy tierno. Me gustó también la canción que pusiste al inicio de este episodio, que fue la de Genso Maiden Sayuki, el primer opening. Prometo buscar tus recomendaciones y verlas en mis vacaciones de Navidad. Saludos y gracias por estos episodios. Pues muchas gracias por tus comentarios y pues estoy al pendiente ahí. Qué bueno que te haya gustado. Y pues ya nada más para también los likes que dejaron en Facebook. Gracias a Futurote Hades, que pues también es el alias de Futuro Hello. Y también aquí dejó Jorge Cruz su like. Muchas gracias. Y antes de completamente cerrar este episodio, pues las acostumbradas recomendaciones de canales en YouTube. He de mencionar, por cierto, que luego se pasa a decir y luego como que asumo que cualquiera puede ver el contenido que yo veo, es que la gran mayoría de los canales que yo veo están en inglés. Entonces nada más está esa pues advertencia que muchos de los contenidos que recomiendo está en inglés. Algunos sí tienen subtítulos en español, pero pues más que nada está esa advertencia. Empecemos con un canal que está en español, que es de México, Memorabilia Café. Este canal de YouTube, que también pues tiene su página de Facebook, Memorabilia Café, pues es un coleccionista privado de objetos viejos, clásicos, de todo tipo de objetos de cultura general, objetos de que pueden variar desde juguetes, latas y empaques de comida, artículos de uso cotidiano. O sea, hay de todo en su colección. Y pues siempre que por ejemplo hace tiempo, o ya ha sacado varios episodios sobre papelería. Entonces pues saca estos videos donde pues muestra de como que pequeños lotes de toda su enorme colección de objetos, y que por cierto es una especie de museo privado porque permite previa cita que la gente vaya a ver su colección. Y pues en estos videos pues muestra muchos de estos artículos que muchos conocimos de niños, artículos de productos y de objetos que existieron en los 70s, 80s y 90s. Entonces es bastante interesante este canal de Memorabilia Café, de mucha nostalgia. Siguiente canal que recomiendo, Geography Now. Este canal de YouTube en inglés es un canal que ha estado sacando desde hace varios años episodios específicos sobre geografía, país por país en orden alfabético. Entonces lo rescatable de este canal de YouTube es que cada episodio que saca sobre cada país hace un gran trabajo de investigación de geografía, que sea lo más completo y correcto de la información de cada país, su población, sus costumbres, su comida, su topografía, su clima, su naturaleza, sus relaciones políticas entre otros países. O sea, cubre la mayoría de los aspectos o casi todos los aspectos de cada país, y por lo regular tiende a hacer una investigación suficientemente completa sobre pues que más o menos nos dé un panorama sobre todo realista y completo de cada país en el mundo. Y pues este canal, pues su meta es obviamente pues hacer una cobertura de todos los episodios de todos los países del mundo. Entonces pues sí, se están dando a la tarea sacar episodios de diferentes pues de los países del mundo y pues información de todos estos países. Bueno, y por último una recomendación bastante buena es la de The Gaming Historian. A ver, ¿dónde está? Gaming Historian, o sea, el historiador de videojuegos. Originalmente este canal está en inglés, pero conforme ha pasado el tiempo han estado subtitulando los episodios de este canal de YouTube, Gaming Historian. Y pues es un tipo que, aunque no ha sacado tantos episodios, hace un trabajo de investigación donde habla de diferentes sucesos históricos relevantes sobre la historia de los videojuegos. Como por ejemplo, el juicio que hubo entre Nintendo y Universal por Donkey Kong. O por ejemplo, cómo se creó y cómo evolucionó Tetris. O sea, cómo lo crearon y cómo se popularizó, entre muchos otros temas. O sea, habla de temas sobre todo que son relevantes en la historia de los videojuegos. Y como dije, hace un trabajo de investigación a fondo, entonces tiende a meter información bien documentada y correcta de cada tema que habla. A diferencia de muchos otros canales que pues también hablan de la historia de los videojuegos, que por lo regular o se fusilan la información, copian la información de otro canal, de algún otro canal de YouTube, o sea, simplemente copian lo que alguien más dijo, o dicen o dan información sin haber investigado suficiente sobre el tema. Entonces pues Gaming Historian es un canal muy confiable sobre historia de videojuegos, para que lo chequen. Y bueno, y ya con esto pues cierro este episodio de Poco Común. este podcast de corta duración. Este fue el episodio 165 y espero que lo hayan disfrutado. Y con esto me despido. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Cuídense.